Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en las redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien. Pues los acontecimientos recientes a nivel internacional nos hacen pensar en los mitos geniales, diría Pedro Aspe, establecidos a partir de los medios de comunicación y en especial a partir de la televisión. Esos mitos geniales, pues sin duda, comienzan con la llegada del hombre a la luna, la cual, como ustedes saben, pues ha sido objetada muchas veces y pues con testimonios verdaderamente impresionantes, como aquel del reflejo en la visera del casco de Neil Armstrong, o el hecho de que había reflectores cuando estaba bajando aquel hombre a la luna, cómo ondeaba la bandera gringa en la luna cuando no hay atmósfera. En fin, para todos los efectos, ahora sí que legales, acaba siendo este mito pues una realidad, aunque las mismas temperaturas en la luna y toda una serie de cuestiones hayan hecho imposible otra llegada del hombre a la luna. Todo esto se comprueba pues con las diferentes formas de medición, inclusive los viajes sucedáneos, los cuales hacen pensar en una tecnología de 1967, es decir, 77, 87, 97, 2007, 2017 y a 2024, nos hace pensar en una tecnología de hace 57 años. ¿Podrá haber llegado el hombre a la luna? Esa es la pregunta. Sin embargo, se toma como válida generalmente. Otra de las grandes interrogaciones que hay es la referente a las Torres Gemelas de Nueva York. Aquellas Torres Gemelas que caen en un momento en el que estaba a punto de desplomarse la economía del coloso del norte. De repente caen las Torres Gemelas y se entra en un estado de guerra que, pues, salvó la economía de Estados Unidos al generarse contratos para arriba y para abajo para castigar a todo el que se estuviera riendo. Hay una película que recomiendo a todos, de Tim Burton, con respecto a los bomberos y al personal de auxilio que queda lastimado, que quedan heridos, que quedan con lesiones por el polvo, etcétera, y cómo son rechazados en los hospitales gringos y acaban siendo curados en Cuba. Y dentro de eso, pues nos hace ver que absolutamente no tenía nada de original ni nada la cuestión del quienes estrellan los aviones en las Torres Gemelas, sino que esto podía deberse a una implosión controlada. Severas dudas también aparecen con respecto a estas Torres Gemelas. Pero aquí sí, el balazo a Donald Trump obviamente nos llena de escepticismo y de cuestiones que tenemos que analizar. Lo primero es cómo el señor se lleva la mano a la oreja y en ese momento comienza a brotar sangre. Cualquiera que haya ido a la lucha libre sabe la mecánica de las cápsulas de sangre que estallan a la hora en que un luchador se lleva la mano a la región que supuestamente le lesionaron. Lo cierto es que en este momento, por virtud de la televisión, tenemos una realidad en la cual Joe Biden, el presidente actual de Estados Unidos, y pues el candidato hasta el momento de los demócratas, aparece como un señor ya con una senilidad muy acentuada que le impide responder en una forma adecuada. Esto se derivó de su actuación en el debate anterior. Asimismo, toda una serie de cosas que le han estado sucediendo al pobre hombre, que se repiten y se repiten sin cesar en los medios, y que hacen pensar que es muy difícil que aguante un periodo de 4 años más. Las mismas fotos en las que aparece Biden es totalmente demacrado, ya sin pelo, ¿no? Este flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, diría la canción, nos presentan a un Trump vigoroso, aguantando un balazo ahí en una oreja, que pues no le pasa nada, ¿no? Yo me imagino si Trump hubiera sido Van Gogh, pues hubiera hecho su famoso autorretrato con un curita. Pero, repito, son verdades que se atienen y vamos a encontrar un Trump vigoroso, un Trump que aguanta balas y demás cosas, que acaba de ser el día de ayer electo como el candidato oficial de los republicanos a la presidencia. Va acompañado por el diputado Vance, pues un agente joven, un agente muy para pegar en los medios, pero obviamente que sostienen toda una teoría importante de segregación, de marginación social, sobre todo en contra de los migrantes. El grupo migrante más grande en Estados Unidos son los mexicanos, 40 millones de compatriotas tenemos allá. Y son 40 millones de compatriotas que comparten la riqueza que obtienen a partir del sudor de su frente y de su misma sangre y que la mandan para México. Ese envío de remesas, sí, sin duda, ha fortalecido las arcas mexicanas y es preocupación, aunque representa muy poco para el nivel de la economía de Estados Unidos, el que esa economía, ese dinero, no se quede allá adentro. Tenemos, pues, una visión de Donald Trump que dice que a partir del primer día de su mandato va a luchar en contra de la inmigración ilegal por medio de redadas, utilizando drones y me imagino hasta la marina, sus portaaviones, su ejército, ¿no? El problema es que no se puede autobombardear y el problema más grande está en el narcotráfico. Todos sabemos, la mayoría de los paisanos que van para allá buscan un mejor nivel de vida. Y, sin duda, son gente buena que no ha tenido oportunidades. Trump ha manejado consistentemente la idea de que la mayoría de los mexicanos que cruzan son narcotraficantes y que de mayor manera o menor llevan droga hasta en las orejas, literalmente. El problema es, señor Trump, vamos a suponer que lograra reducir la inmigración a cero. ¿Se acabaría el narcotráfico? Yo le diría, ¿qué van a hacer con los millones de pachecos que tienen allá y que a diario consumen drogas de una forma o de otra? Eso no tiene una solución de acuerdo a las cuestiones que se manejan. Obviamente, otro de los puntos neurálgicos es el futuro de la guerra en Ucrania. Para nadie es secreto la amistad franca que existe entre Donald Trump y Vladimir Putin, al grado de que se supone que en la anterior elección en la que participó él, no, la ante de anterior elección que en la que participó él, hubo un manejo, según eso, de hackeo de las computadoras por parte de la inteligencia rusa. Esto nunca se ha negado, salvo por Putin y muy relativamente, pero esta cuestión fundamental de que hubo intervención rusa sigue estando en los medios, como esos otros mitos geniales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues obviamente una disminución de los derechos civiles y una disminución en la que la gente que no pertenece a ese círculo llamado WASP en Estados Unidos, White, Anglo-Saxon and Protestant, blancos, anglosajones y protestantes. Ese grupo de gente que no pertenece a esa cuestión, ese gran grupo mayoritario, la gente que también en Estados Unidos llaman colored, es decir, no solo los negros, sino los prietitos, amarillos, todos los demás que no sean blancos, no le van a entrar. Los que no sean anglosajones, italianos, franceses, húngaros, etcétera, toda esa cuestión que hay, húngaros incluyendo a la misma familia de Trump, no están considerados dentro de ellos, pero ese discurso va dirigido a esas personas. Aquí, así como en México de veras daba mucha risa, y da mucha risa, ver a gente que no tiene en dónde caerse muerta, defendiendo los intereses de los oligarcas. Así de esa misma manera, pues encuentra uno hasta ahí limpiavidrios negros que están a favor de Trump. ¿Para qué? Para seguir siendo explotados. Bien, ese es el punto aquí. Creo yo que esa guerra de Ucrania, que en inicio era un buen negocio, francamente buen negocio para todas aquellas empresas productoras de armas, ha dejado de serlo. A cada momento se anuncian apoyos de millones y millones de dólares para sostener el gobierno de Zelensky en Ucrania. Pero de ese dinero no se les da un peso a los ucranianos. ¿No cree usted que van y al banco y cada ucraniano recibe, o el mismo Zelensky recibe algún dinero? No. Se le da a las empresas productoras de aviones, de cohetes, de explosivos, balas, etcétera. Y esas empresas con ese crédito van y entregan a Ucrania. El problema se da ahora en el momento en el que, pues, ya financieramente no es negocio para Estados Unidos seguir apoyando a Ucrania. Ya se habla de esfuerzos por parte de la Unión Europea en los cuales, pues, se va a ceder, repito, de acuerdo a esos mismos proyectos, la zona de la península de Crimea y, pues, el tiempo dirá. Creo yo que Trump es el adalid de terminar con esta guerra en Ucrania y, pues, por ahí irán las cosas. Pero más preocupante y más nos deberíamos de ocupar, pensando qué es lo que va a suceder si Trump llega al poder. Lo primero estaría implicado en el Telecán, aquel famoso TLC, creado en la época de Salinas, Bush y Pierre Elliott Trudeau, y después, no llamémosle mejorado, ¿verdad?, sino modificado, ya en el periodo de López Obrador, Bush, perdón, López Obrador, Trump y Justin Trudeau. Ese Telecán tiene una cláusula que obliga a que se revise en el año 2025. Lejos están los tiempos en los cuales decía que el TLC era el peor tratado jamás firmado, el worst treatment ever, every time signed, que era lo que decía Donald Trump, el peor tratado jamás firmado. Y necesita, sin duda, que se realice un nuevo tratado. ¿Por qué? Porque la competencia con los chinos es verdaderamente impresionante. Y la nación que está a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo es la misma nación que ahora está a favor de proteger a sus industrias, a sus emprendimientos, a su capital, en contra del embate de cualquier otra potencia. Entonces, sin incorporar toda la forma en la que se maquila, en la que se obtienen recursos vegetales y naturales, es decir, nuestra fruta, nuestra verdura, sin el trabajo esforzado de nuestra gente, sin energéticos baratos, que es todo lo que provee México, es muy difícil que se pueda hacer frente al gigante asiático y más a todas las economías ligeramente menos fuertes, digamos, como Japón, Corea, Singapur, etcétera, los tigres asiáticos. Y lo que es el BRICS, o sea, Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica, que presionan la economía gringa. Obviamente, me dirán ustedes, bueno, ¿y la Unión Europea qué papel juega aquí? Pues simplemente la Unión Europea está detenida en un marasmo en el cual la ideología es muy, muy, muy parecida a la que maneja Donald Trump. Es decir, son discursos anti-inmigrantes, discursos en los cuales se privilegia en una forma verdaderamente insana un nacionalismo que los ha aislado del mundo. Es sobresaliente pensar, digamos, en el mismo periodo que comentábamos hace unos momentos, el periodo que va de la llegada del hombre a la luna, cómo era percibida la economía europea, cómo lo fue mucho más a partir del momento en que se reunieron esos países y cómo realmente era el primer bloque económico del mundo. Pero a partir de que comienzan a expresarse las concepciones retrógradas, francamente nazis, fascistas, comienza la economía europea a retraerse. Vamos a pensar una empresa, pues un negocito como los que tenemos muchos, en el cual decidiéramos solamente venderle a nuestros parientes. Pues vamos a tener una bronca mayúscula, ¿no? Porque desde el mismo hecho que se me siente con los pagos a algún pariente, ya tengo una bronca tremenda. Es lo que sucede con los países más hacia el extremo oriente, incluyendo los que venían de la parte de atrás de la cortina de hierro. Vamos a pensar, por ejemplo, en Grecia. Grecia es el país del mundo que consume más Mercedes-Benz. El problema es que no los pagan. Y como en México, pues se pensó que unos jueces totalmente, usemos la palabra, vendidos a favor de los acreedores, en este caso alemanes, la Daimler, iba a favorecer las cosas. Pues no, resultó que cuando les embarcaban los Mercedes-Benz, pues no podía dejar de venderles a Alemania Mercedes-Benz y se iban de una agencia a otra. Algo parecido a lo que sucede aquí a nivel, pues, vernáculo en nuestro país, que cuando una persona compraba una pantalla de 55 mil pesos, pues no tenía cómo pagarla, definitivamente. Pero resultó que comenzaron a bajar los precios de las pantallas y ahora les embargan una pantalla. No hay cómo recuperar el crédito y los señores tranquilamente se van a la tienda de la otra esquina y compran otra pantalla. Ese es el problema que está aquejando a la Unión Europea. Pero sigamos viendo nuestro país. Hay sin duda la gran inquietud de que nos llegaran a invadir. Y la primera pregunta es, si nos invadiera el ejército gringo, pues no veo por dónde ocupar a toda la república. Pero la primera pregunta es, ¿va a atacar realmente a los cárteles de la droga? Pues el siguiente momento sería, ¿a cuánto sería la droga dentro de Estados Unidos? ¿Y cuántos drogadictos, de una forma o de otra, estarían presionando para que no se cortara el suministro de la droga? Vamos a hacer un pequeño paréntesis y continuamos en un momento más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos de la preocupación de mucha gente acerca de que nos llegaran a invadir en una posible reelección de Donald Trump, al son de aquella conseja que ha repetido de que a partir del primer minuto de su gobierno va a combatir por todos los medios la inmigración ilegal. Y comentábamos que, pues, hay quienes tienen miedo de que nos invadan. Vamos a pensar, aparte de lo que ya comentamos, que nos invadieran. Pues imagínese toda la generación de cristal, toda la chaviza, cruzándose por todos lados a Estados Unidos a consumir, a consumir y a consumir. Imagínense nada más eso. Pues simplemente se generaría un nivel de desequilibrio en la frontera gringa que los haría poner un muro, pero ahora sí, arriba de Texas, de Nuevo México, de Arizona y de California. ¿Por qué? Pues porque simplemente los mexicanos y los mexicanos de las generaciones más recientes habrían estado invadiendo Estados Unidos. Son cuestiones que nos ponen a pensar. Pero ya vamos a pensar en lo que sería más inminente. El día de ayer, el ex canciller y ahora muy probable secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, decía que el TLC se va, bueno, el Telecán, se va a reformar muy poquito. El problema no es cuántas palabras le quitan o le ponen. El problema es el sentido en el que se reforme. Puntos importantes que tenemos aquí. Lo primero es que a México se le dio a optar. O escogía proteger el petróleo o escogía proteger los alimentos. ¿Qué implicaba una cosa y qué implicaba la otra? Pues obviamente había que optar por lo menos malo o lo un poco mejor. Y entonces se optó por proteger el petróleo. Pero el petróleo ha llegado a un nivel en el cual el manejo es más internacional, por un lado, y por el otro lado está más implicado en el consumo nacional. La lucha que se ha emprendido por la autosuficiencia en gasolinas es sin duda símbolo de estas cosas. Y lo único cierto es que ya no se depende tanto de la importación de las gasolinas. Por mucho que se hable de Dos Bocas, yo, pues lo que les puedo decir, basado en una experiencia, yo fui secretario técnico de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, y antes de que se pensara en la refinería, en Dos Bocas, Tabasco, cerca de un lugar que lleva su nombre con todo orgullo, se llama Paraíso, en Dos Bocas, Tabasco, pues desembocan los ríos. Y ahí hay una central, desde aquellas épocas, una central de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad, que genera energía eléctrica por todos lados, lo cual, aunado a las grandes plantas de Chicoacén, de Langostura y de Raudales de Malpaso, en Chiapas, pues es capaz de generar energía enorme en todo el sur de, sureste del estado, en todo el sureste de nuestra república. Eso ya existía. Ahora imagínense potenciado con una refinería de ese tamaño. Comentaban en Facebook que las mismas personas que critican la refinería de Dos Bocas son las que ven una refinería en la barda que construyó Calderón en el estado de Hidalgo. ¿Cómo anticipa una refinería, pobres? El hecho es que existe esto, y el hecho es que va a generar gasolina. Nadie lo hubiera pensado, pero la refinería de Deer Park en Texas es mexicana. Y es todo un cambio en este tipo de política. Obviamente importamos gasolina y se importa mayoritariamente de Estados Unidos. ¿Cómo se le va a hacer para quebrar ese punto? Con una acción netamente agresiva en contra de los intereses mexicanos. Esa es otra de las cosas que debemos de pensar. Pero lo que sí puede sufrir preocupantes repercusiones es la producción agrícola. No porque el hecho de que Donald Trump sea electo afecte al comercio, pero sí va a afectar en las compras que realicen, si bien un sector minoritario del comercio mexicano, pero es un sector que es el más dinámico, y me refiero a las tiendas de descuento. Las compras que ellos hagan van a tender a bajar el precio de los productos. ¿Por qué? Porque ellos nunca compran a los agricultores. Ellos le compran a los coyotes de las centrales de abasto. Y ahí los precios se van a fijar hacia la baja. No tenemos una ley de abasto. No tenemos una ley que proteja los intereses de las empresas agrícolas mexicanas. Es más, nuestras disposiciones mercantiles que datan del año de 1898, nada más imagínense, señalan con competencia constitucional los tratados y las convenciones en materia de comercio. El Códex, creado pues para mí, para mucho bien, porque unifica la nomenclatura en materia de comercio en todo el mundo, es ahora legislación en México. Los cinco terms, los términos de comercio generados en la ONU y en la Organización Mundial de Comercio también. Y no tenemos ni idea de con qué se come eso. Eso es lo que sí nos debe de preocupar. Y esto no implica proteger nuestro campo sobre todas las cosas. Ya se demostró, mientras tengamos que comer, las cosas irán bien. Competirá a los gringos ver a quién eligen, pero a nosotros nos compete sostener nuestros medios de alimentación. Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme, les agradezco su atención y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes.